si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Perderte, perderte después. Quiero tenerte a mi lado. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Miedo perderte, perderte después. Buenas noches a todos. Aquí estamos, estamos aquí presentando desde Radio Santa Ana en su Radio Sin Fronteras. Saludos a todos los que nos escuchan allá en México. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada muy, muy especial que hemos tenido, la hemos tenido aquí. Se me da mucho, mucho orgullo presentarla. Muchas gracias. Me gustaría que nos platicara un poquito de su experiencia aquí llegando a los Estados Unidos. Y ya ustedes van a saber quién es porque ya la hemos presentado con anterioridad aquí en Radio Sin Fronteras, en nuestro programa. Sí, buenas noches. Gracias por tenerme. Es un placer volver a estar con ustedes. Algunos me han de recordar y si no me recuerdan, les comento que soy Karina Gutiérrez. Oh, yo iba a decir. A ver, adivinen, y vas a ver que seguramente lo sabía. Quería compartir un poco de mi historia antes de compartir un poquito más de quién soy. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 4 años de edad. Llegué sin documentos como la mayoría de nuestra o algunas partes de nuestra comunidad que no tienen documentos legales. Crecí aquí, aprendí el inglés con dificultades a la edad de los 6 años. Hice mi primaria, mi secundaria y también mi preparatoria aquí en los Estados Unidos, y continué para ejercer a mi carrera de derecho. Entonces, he continuado en esa, en ese transcurso para poder ahora poder servir a la comunidad en el tema que estudié. Bueno, en la ocasión anterior que tuvimos aquí a Karina, pues nos dio una amplia información acerca de todos los servicios que tenía, bueno, que tienen, que cuentan con el Public Law Center, que es donde ella labora ahora. Y nos gustaría mucho repetir parte de esa información, pero pues hay tantas preguntas, Karina, que sí, y tan poco tiempo, que pues nos gustaría mucho empezar ahorita, que nos platicaras un poco cómo se encuentra la situación para los Dreamers. No, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Bueno, igual y como dijimos, no es un tema muy expansivo, entonces creo que propósitos de entender en dónde estamos ahorita, es importante regresar un poco a dónde empezamos. Entonces, cuando empezó el programa de DACA, cuando estaba Obama, era un permiso temporal de 2 años que se podía renovar. Como podemos recordar, en septiembre del 2017, la nueva administración del gobierno quitó lo que es la acción diferida para los estudiantes, o como se conoce más bien como DACA para los Dreamers. Entonces, cuando quitaron esa petición, nos dieron un lapso de 1 mes para someter renovaciones, si es que calificaba a la gente. Pero el programa, en efecto, quedó cancelado y cada que se terminaba un permiso de trabajo, significaba que terminaba DACA para esa persona. Entonces, nos dijeron que para marzo 5, o sea, en un periodo de 6 meses, entre septiembre y ahora, tendríamos que ver una legislación, algo más permanente, que era lo que nos decía la administración, ¿no? Esto no funciona porque es muy temporal. Entonces, va a servir para el bien de la comunidad quitarlo y darles algo más permanente. Entonces, marzo 5 del 2018, se quedó muy grabado en la mente de los Dreamers. Todo el mundo bien preocupado. Todos, de los padres, hasta personas que no tienen Dreamers en su casa, ¿no? Siempre marzo 5 ya va a haber una reforma. Marzo 5 ya va a haber algo permanente. Y si no hay nada, van a regresar DACA, ¿verdad? Es lo que esperamos. Lamentablemente, esa fecha fue ficticia. Y es ficticia, porque solamente fue una sugerencia. El presidente dijo, es una sugerencia, esperemos que para marzo 5 vamos a tener algo del Congreso. Como hemos visto hasta ahorita, el Congreso no ha pasado nada, ninguna legislación, y marzo 5 ya está solamente a unos días. Entonces, ¿dónde estamos ahorita, no? Ahorita estamos en que el programa se fue, cuando el programa fue quitado en septiembre, hubo un grupo de personas y diferentes organizaciones cuales pusieron demandas en contra del gobierno federal, ¿no? No sé si recuerdas que hubieron varias demandas diciendo que quitar el programa no fue legalmente hecho. Que de hecho, esta acción del juez, ¿verdad? Sí. Viene a detener debido a estas demandas. Sí. Y es importante en términos de entender qué significa. Cuando un juez dijo, este programa no debió de haber sido quitado, entonces ya está DACA de nuevo, es importante que la comunidad no se confunda, porque a veces pensamos que ya la hicimos. Ya, ¿no? Yo llegué a mi casa como un Dreamer, como un DACA, y saben que soy abogada de inmigración, entonces yo seguramente ya me había enterado. Pero llegué a mi casa, le llamaban a mi mamá diciendo, DACA ya regresó, ya está DACA, no, lo van a quitar, es una alegría. Y yo, como Dreamer, que ya estoy cansada de que me lleven de un lado para otro, que tenemos, no tenemos. Y como abogada, que sé que legalmente todavía tenemos un largo plazo que seguir, me quedaba como tratando de explicar y decir, realmente no hemos ganado mucho. Está muy bien, podemos meter renovaciones. Es donde estamos ahorita. Esas cortes que dijeron, vamos a restablecer el programa de DACA, es importante. No restableció el programa completamente, no se aceptan aplicaciones nuevas, son solamente para las personas que tenían y que necesitan renovar. En segundo, igualmente es importante saber que la decisión fue temporal. Esa decisión de regresar al programa es temporal mientras las cortes debaten si es legal o no es legal que el presidente haya quitado este programa. Entonces, todavía está discusión si legalmente el presidente pudo haber quitado el programa o no. Esto es nada más las cortes diciendo, mientras vamos a establecer lo legal, no es justo que no tengan sus permisos de trabajo, entonces pueden seguir renovando. Eso está a cambio cualquier día. Ahorita estamos hablando de esto, mañana por la mañana puede ser diferente la información. ¿Por qué? Porque las cortes todavía están debatiendo este tema. Bueno, estamos escuchando a Karina González, experta, experta en todo esto de Dreamers y de los problemas que presentamos con estas nuevas disposiciones, ¿verdad? Y estos cambios tan abruptos que nos dejan pues en la tabla todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos algo de música? Claro que sí. Y luego seguimos. Vamos a escuchar Burbujas de Amor. Una que me gusta. Voy a hacer un comentario. A ver, dime. Cuando yo escucho esa canción, mi papá me dice que fue una de las canciones que escuchó cuando él recién llegaba para los Estados Unidos. ¿Burbujas de Amor? Sí. En un viaje que hizo para los Estados Unidos y él recuerda que estaban tocando mucho esa canción en la radio. Bueno, ahora la vamos a escuchar con Eugenia León, Burbujas de Amor. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón. He madrugado donde quiera. Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Oh, pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Ay, pasar la noche en vela mojada en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura, hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Oh, este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Oh, pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche entera mojada en ti. Un pez para bordar de corazón siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura mojada en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin. Aladdin is spectacular. Exciting. It was importante hablar de esos temas que están Estamos hablando con Karina Gutiérrez y decíamos que qué otros temas aparte de este problema con los dreamers están afectando a nuestras comunidades. Y bueno, creo que es muy importante hablar qué otros temas inmigratorios están afectando, porque hemos puesto mucho el enfoque en los dreamers y en el DACA y tenemos o no tenemos. Y realmente hay otras partes de la comunidad y temas legales. Primero, que también se escucha un poquito más seguido, es el TPS, ¿no? El estatus temporal de estadía para diferentes lugares, algunos vienen de El Salvador, de Nicaragua, que tienen este estatus temporal. Ahorita igual ellos están sufriendo el temor de que similarmente que DACA se les va a quitar ese permiso de trabajo. Es importante recordar que el TPS, similar que DACA, fue un beneficio que dio el gobierno temporalmente. Estas personas estuvieron renovando su permiso cada año. Tenían una seguridad de que, bueno, igual y puedo trabajar, estoy aquí legalmente, puedo hacer lo que tengo que hacer. Pero no tomaron en efecto que ese programa también estaba a discreción de los gobiernos o del gobierno federal como DACA. Entonces, ahorita están quitando ese programa y deja a una cantidad de personas sin estatus legal y sin residencia permanente. Entonces, los medios nos quieren ver como que los dreamers somos los que tenemos que tener un nivel de protección más alto, ¿no? Porque tenemos una educación, porque vinimos sin la intención de quebrar las leyes, porque nuestros padres tomaron la decisión y no nosotros. Qué pero realmente, punto, ¿no? Qué buen punto que traigas a la discusión de que qué va a pasar con los padres de los dreamers. Exacto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los padres, con los tíos, con los hermanos, con los abuelos? Somos una comunidad entera, entonces creo que es importante recordar que el tema que nos afecta a uno es el mismo que nos afecta a todos, ¿no? A veces es importante recordar que yo puedo decir, pues yo tengo DACA y a mí no se me va a expirar y después voy a agarrar permanencia legal, entonces a mí ya no me interesa si la persona a un lado mío tiene un estatus legal o no. Y además es tan absurdo, ¿no? Estas medidas, porque se olvidan que en una familia puede haber todo, puede haber ciudadanos, puede haber gente residentes, ¿no? Entonces, que le arreglas a uno y el resto de la familia, ¿qué? ¿No? Claro. Que se deporte. Claro. Y es lo que estamos viendo ahorita, son los temas que estamos viendo, es el miedo a la deportación, ¿no? Uh-huh. El miedo de que quién va a llegar a tocar nuestras puertas, quién va a llegar a nuestro trabajo, quién nos va a tocar en la calle. Y son estereotípicos también del gobierno o de las autoridades de decir, ¿quién es un inmigrante? Si pareces inmigrante, entonces te van a detener o te van a parar. Pero realmente no hay barreras ni diferencias cuando se viene a una humanidad, cuando ya hablamos del ser humano, claro, de la esencia de una persona y de las familias. Entonces, igual es importante cuando estamos hablando de la reforma, ¿no? La reforma inmigratoria que creo que ya llevamos varios años, en que va a pasar algo, ¿no? Entonces, igual y pensamos que si nos dan algo para los Dreamers, por lo menos ya llevamos una batalla ganada. Y lamentablemente, quizás no. Quizás será una batalla ganada, pero la guerra realmente perdida. ¿Por qué? Porque el problema son las leyes inmigratorias que tenemos. Mucha de gente no sabe que si viene a los Estados Unidos, se queda por un año o más sin documentos legales y regresan a su país o a otro país por emergencia, el momento que ellos regresan, les cae una barra de 10 años. ¿Qué quiere decir? Te tienes que quedar fuera del país 10 años antes de emigrar legalmente. Obviamente, las personas ya tienen aquí una residencia establecida. Después de la emergencia, regresan a los Estados Unidos por segunda vez sin documentos legales. Cuando uno ya tiene esas dos entradas sin documentos legales, después de haber permanecido un año dentro del país, cae lo que se llama una barra permanente. Entonces, esto le hace más difícil a las comunidades poder arreglar sus documentos legales. Y ese es el problema que tenemos realmente, ¿no? La criminalización y la penalidad que se pone a raíz de nuestras comunidades por simplemente tener que regresar a un país y volver sin documentos. Entonces, la ley realmente, cuando estamos hablando de la ley de inmigración, la reforma que tenemos que hablar, habla de la inmigración en general, no de grupos de persona, quién tiene más derecho o quién tiene menos derecho. Estamos escuchando a Karina Gutiérrez, hablando de pues los derechos que todos, ¿no?, los migrantes debemos tener, no solamente los estudiantes, dreamers, ¿verdad? Ahora también últimamente se está hablando mucho de los estudiantes, que pues fue una fecha que se colocó ahí sin ningún miramiento así muy cercano a cuántas gentes no iban a afectar, ¿no?, negativamente. Claro. Entonces hay muchísimos jóvenes que se quedaron fuera de estas fechas de aceptarlos como dreamers. ¿Qué te parece, Karina, si escuchamos esta otra favorita de él? Se llama, tengo Latinoamérica de con Lila Down, Tania Libertad. Muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿sí? Hay que escucharla. Vamos. Ya tenía otra, la de Bronco. No, ¿cuál era la de Bronco? Adoro. O mejor pongo esa. Pues sí, ya la anunció. ¿Cuál? La de Latinoamérica. La que no, sí, porque la anunció, ¿no? Entonces. Pues ya la quité. Pues entonces ponga la de Adoro. Ay, no, socorro. ¿Qué te pasa hoy, oye? Qué horror. Ya nunca vas a querer venir conmigo, qué horror. Al contrario, voy a venir más porque tengo que aprender cómo hacerle. Y así ya no ocupamos a Luis. Así ya le sé mover. Es que mira, ven por favor. ¿Sí? Mira, le pongo el Bronco y me pone otro. ¿Qué pasa? Mira. Oh. Aquí voy a poner Bronco. ¿No, cuál era? ¿Adoro? Adoro. Bronco, ahí está. Mira. Ahí está, mira. Bueno, vamos a tener un cambio. Les habíamos prometido yo le había prometido a Karina que íbamos a escuchar Bronco y ya se la estoy cambiando, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a Bronco con Julieta Venegas, con Adoro. Cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. La forma en que suspiras y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. Bueno, y regresamos. Tristemente se nos está acabando el tiempo, ya son 20 para las 8. Y bueno, disculpas, disculpas con esto de la música, que les prometemos una y les tocamos otra. Pero bueno, lo cumplido es deuda y como es parte ya la tradición de este programa, tocamos canciones que les gustan a las personas que estamos entrevistando. Muchas, muchas gracias, Karina, por estar aquí. Ya quedamos que vamos a seguir invitándote, ¿verdad? Gracias. Esta es la primera. Y no sé si nos puedes platicar de tu trabajo. Sí. De tu nuevo trabajo. Claro que sí. En ocasiones hemos invitado a Karina como abogada de Public Law Center, pero pues ahora claro, le ofrecieron otro trabajo en Riverside, ¿verdad? ¿Nos quisieras platicar un poquito? Sí, orgullosamente he tenido la oportunidad de trabajar con la comunidad de Santa Ana, del condado de Orange, con mi trabajo de Public Law Center. No me voy definitivamente, estaré por aquí, espero, siguiendo servir la comunidad en un poquito diferente. Me han ofrecido un trabajo bajo la Universidad de UC Davis. UC Davis, Escuela de Derecho, inició un programa recientemente, ya hace como un par de años, para proveer servicios legales de inmigración para sus estudiantes de la universidad y sus familiares. Entonces, el sistema de California de UC, vienen siendo las UCLA, uh-huh, UC Irvine, UC Riverside, tienen UC Davis, UC Hastings. Hastings creo que aún no tiene un programa así, pero la mayoría de las UCs tienen un programa donde tienen abogados de inmigración en las universidades para que los estudiantes que están estudiando tengan acceso a un abogado gratuito. Wow, entonces yo estaré... Sí, estaré en la Universidad de Riverside proveyendo servicios legales para los estudiantes y sus familiares. So, similarmente como hago en Public Law Center, que es un servicio que igual deben de seguir tratando de agarrar, es dar servicios gratuitos a la comunidad en temas de inmigración. So, si califican para algo más permanente. Obviamente incluye también a las personas que califican para DACA o una reforma en el futuro. Pero a veces tenemos personas que califican por medio de ser víctimas de un crimen para las visas U, sí, visas VAWA. Entonces hay una serie de peticiones de inmigración que podemos servir para poder agarrar un estatus legal más permanente para algunas personas. Eso es lo que seguirá haciendo. Pues estábamos platicando con Karina que pues este tipo de información es muy urgente, ¿verdad?, de dar a conocer. Y que vamos a, pues, a estar contactándola periódicamente. Gracias. Para que nos platiques, pues, de las posibilidades, ¿no? Uh-huh. De cierto tipo de visas que a veces, pues, no se conocen, ¿no? Sí. La gente muchas veces no tiene acceso a un abogado decente, ¿verdad? Claro. Y, y pues, eso es lo que me gustaría muchísimo que pudiéramos enfocarnos en el futuro, ¿no? De qué tipo de servicios, y pues para eso tú eres buena de poder localizar lugares, no solamente en Riverside o allá en al norte, pero también aquí en Santa Ana. Sí. ¿Sí? Claro que sí. Por ejemplo, aquí en Santa Ana, aparte de Public Law Center y aparte de los problemas de migración que confronta la gente, ¿qué otro tipo de problemas o de servicios nos dan el Public Law Center? Sí, en Public Law Center tenemos diferentes unidades de servicios legales. Todos son gratuitos para las personas que califiquen, independientemente de su estatus inmigratorio. Tenemos un departamento de salud, entonces si tienen algunos biles médicos que no saben descifrar, necesitan ayuda legal, pueden o alguna cuenta de un hospital así, más grave o grande, pueden buscar el servicio de Public Law Center. Tenemos el servicio de vivienda. Hay personas que a veces están bajo temor de que los vayan a tratar de sacar de sus casas o sus viviendas, o tienen algún problema con la persona que está que los está, ¿cómo se dice? Landlords, los dueños de los edificios donde viven a veces no están siguiendo los reglamentos de salud. Entonces tenemos la unidad de vivienda, tenemos la unidad de bancarrota, tenemos la unidad del consumidor. A veces vamos con diferentes agencias y se cometen fraudes o no estamos contentos con el servicio porque nos prometen una cosa y nos dan otra cosa. Entonces hay una variedad de servicios legales que siempre es bueno llamar a Public Law Center para preguntar si lo ofrecemos, porque si no, por lo menos damos otra referencia a otra organización. En Santa Ana, aparte de Public Law Center, existe una organización que se llama Legal Aid of Orange County. Legal Aid of Orange County también ofrece servicios legales en diferentes ramas y a veces también hacen en otras áreas. De hecho, en Public Law Center también tenemos una unidad de familia. Entonces, para peticiones de familiares, ahí también se pueden hacer divorcios, violencia doméstica. Nos enfocamos más en ese tipo y no aceptamos todos los casos, pero siempre es un buen recurso para tratar de buscar ayuda. Parece que había una diferencia entre Legal Aid y Public Law Center en cuanto al estatus legal, ¿verdad? Ambas pueden ayudar a personas que... No estoy 100% segura cuáles son los reglamentos de Legal Aid. En términos de, y no es nada, no, esto no quiere decir que porque esa organización no quiera ayudar a los inmigrantes, es importante dar esa distinción. Cuando tenemos organizaciones de bajos recursos, vienen por medio de donaciones, personas que donan dinero o organizaciones. El gobierno, ¿no? El gobierno de California da dinero a estas organizaciones, pero también el gobierno federal. Cuando el gobierno federal da dinero para ayudar a la comunidad, como lo hace con Legal Aid, hay unas restricciones a qué tipo de personas pueden servir. No tiene nada que ver con las personas que están en la organización, pero los fondos. Claro. Increíbles, muy comprometidos, pero sí pues tienen. Entonces, yo sé que ahorita, de hecho, ya están abriendo más servicios. ¿Sí? Ahorita ya están dando asistencia para personas que califican para la ciudadanía. Están viendo para expandir los servicios. De todas maneras, siempre es bueno llamar. Ya ellos les van a decir si califican o no para los servicios. Déjenme decirles que, pues, estamos haciendo una colaboración con Public Law Center y vamos a tener varios programas también con estos diferentes departamentos de Public Law Center. Y bueno, ya les mantendremos informados. Sí, claro que sí. Antes de que te vayas, un último mensaje. ¿Qué hacen las personas que no tienen la posibilidad de arreglar su estatus migratorio, que no son dreamers, que no te llena ninguna de esas categorías. Vemos que la reforma migratoria, pues, parece que no es una opción, ¿verdad? Nos traen como caballitos de batalla moviéndonos a las mejores conveniencias de los diferentes partidos y individuos. La reforma migratoria, pues, ha sido casi un mito ahí, ¿no? Sí. ¿Qué recomiendas tú? Yo, en principio, recomiendo que cualquier persona que no tenga documentos legales, incluyendo los Dreamers. Los Dreamers no tenemos documentos legales. Es muy importante que nosotros también recordemos que no somos diferentes que nuestros padres. Todavía no hay una reforma para nosotros tampoco. Entonces, realmente, al final de cuentas, los Dreamers, los padres de los Dreamers y las personas que vienen sin ninguna atadura a un Dreamer, los que tienen TPS, si no tienen lo que se llama residencia permanente legal o ciudadanía de los Estados Unidos, deben de buscar una consulta legal, ¿ok? Independientemente, a veces la gente me dice, yo no voy con un abogado porque yo ya sé que no califico para nada. No, tienen que buscar una consulta legal porque tienen que revisar si tienen cuál es su registro inmigratorio, cuál es su registro penal y basado a eso, ¿qué defensas van a tener en caso de una detención? El hecho de que ahorita en momento que estemos hablando con un cliente no califique para una petición permanente, no quiere decir que si inmigración lo detiene, no vaya a tener un recurso o una manera de argumentar por qué se tiene que quedar en el país. Entonces, para evitar una deportación automática, para evitar que violen los derechos que ya tenemos, porque las personas tenemos derechos aunque no tengamos residencia legal, ¿no? Entonces creo que es importante para toda nuestra comunidad recordar que tenemos el derecho de guardar silencio en cualquier detención y el derecho de permanecer callado, ¿no? Y el derecho de buscar un abogado. Permanecer silencio y callado es uno muy importante. El segundo es pedir a un abogado no hablar ni firmar ningún documento que no entiendan. Y tercero, pedir hablar con un juez. Para que solamente un juez pueda dar una determinación final del caso. Entonces, saber cuáles son los derechos que tenemos es importante. Y también saber qué califican en un futuro o qué no califican y por qué no califican. Entonces, ese sería el consejo, ¿no? Que busquen consultas legales, no con un notario. O sea, yo sé que lo que le digo a la gente es que hay personas que tienen buenas intenciones, que quieren ayudar y decir, no, es que yo ya he sometido peticiones y les fueron muy bien. Sí, pero realmente no son expertos de inmigración. Entonces, como puede ser al azar, te toque muy buena suerte que tengas un caso sencillo y ya la pasaste, la hiciste con un notario. Pero hay muchos casos que son más complicados que eso, que los notarios, lamentablemente, aunque tengan buenas intenciones, a veces no conocen ni comprenden la ley de inmigración. No deben de estar practicando la ley de inmigración porque afecta a nuestras comunidades. Entonces, mantenerse alerta de eso, siempre pedir con quien hablen, ¿cuál es tu licencia de abogacía? ¿Cuál es tu número de licencia de abogado? Eso. Y si no es un abogado, puede ser un representante de las Cortes de Inmigración y dar un número del representante de Cortes de Inmigración. Y finalmente, aparte de buscar cuáles son los derechos que tenemos y la consulta legal, quiero que recordarnos a nosotros mismos que no somos una comunidad que se debe de dividir. Creo que el gobierno federal en California estamos en un lugar muy bonito, pero el gobierno federal ya está haciendo lo suficiente para dividirnos. Ya está haciendo lo suficiente para marcar estereotípicos, no solamente para los hispanos, sino también para los musulmanes, para las otras comunidades. Entonces, recordar que al final de cuentas no debemos de pelear entre nosotros y en vez de dividirnos más, deberemos de unirnos. Claro. Para aquellos que ya tienen la ciudadanía, apoyar a aquellos que no tenemos la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en algún momento quizás estuvieron en nuestros zapatos o en el futuro uno no sabe si realmente eso va a ser algo que van a mantener toda la vida. Y volvemos a lo mismo que siempre decimos, ¿no? La organización, las bases, es fundamental, ¿no? Claro. Unidos, pues tenemos mil oportunidades, ¿no? Sí. En lugar de una oportunidad. Claro, ¿no? Que sí. La división solamente nos va a arrojar al mismo ciclo que hemos tenido. Y la fuerza que nos puede dar la comunidad organizada. Exactamente. Y creo que es muy bonito tener estas colaboraciones y trabajar en conjunto y recordar que somos una comunidad. Y seguiremos siendo una comunidad, por más que quieran dividirnos. Así es. Bueno, gracias. Pues nos despedimos. Ay, gracias por escucharnos. Mil gracias, mil gracias, Karina. Perdón por todos estos errores. Nada. Te agradezco muchísimo toda tu participación en el programa y espero que nos sigas apoyando. Claro que sí, siempre. Y muchas gracias por tenerme. Gracias para las personas que nos están escuchando, que sigan continuando escuchando esta programación tan bonita y linda. Y me da mucho orgullo poder ser parte de ella. Y espero que no sea la última vez y continuemos aquí hablando de los temas relevantes para la comunidad. ¿Qué te parece si escuchamos a Los Tigres del Norte con Julieta Venegas? Sí, creo que el conjunto con Julieta Venegas siempre es buen tema. ¿Verdad? A ver, vamos a tocar Tigres del Norte con Julieta Venegas. A ver. Bueno, y nos despedimos con esto. Y aquí nos vemos el próximo martes a la misma hora. Dirección, pero vamos deprisa, que me anda consumiendo la pasión por amar esa chica. Hace ya tantos meses que me fui de su lado, pero noche tras noche la soñaba en mis brazos. Mete el pie de lo duro, compañero taxista. Le daré una sorpresa, viera qué linda chica. Amigo, yo también le quiero hablar de la mujer que amo. Un tiempo se le fue en puro llorar, mas me la fui ganando. Deténgase, mi amigo. Cóbrese la delgada. ¿Pero qué le sucede? Aquí vive mi amada. Lo sospeché hace rato. Ya sé que le he perdido desde la media vuelta. Yo me agradezco, amigo. La dejo entre sus brazos y cuídela, buen hombre. Cuando nazca mi hijo, yo le pondré su nombre.